aroma del tamarindo. Copa y José, viento del buey, ya son las seis, va a amanecer. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:07 a.m. ya. Este es el último programa del presente año. Con un abrazo enorme, con un abrazo inmenso, lleno de cariño, de respeto para ustedes, señoras, señores, nuestra gratitud por su compañía ya desde hace algunos años. Mil gracias. A mis compañeros, mil gracias igualmente por haber compartido este año de actividades, este año de sueños, de retos también. Y, este es el último programa del año, decíamos. Hemos amanecido un poquito festivos, sí, ¿no? Es que ya, ¿qué les digo? Es que ya lo que debía de hacerse se hizo, ¿cierto? Ahora corresponde hacer una evaluación, si cabe, y poner en orden nuestras ideas y nuestros afectos y nuestras decisiones. Andrés Viracocha, yo quiero agradecerle por este año de trabajo, a Dieguito Salazar Cosa Igual. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde las cabinas, desde los controles. Mil gracias por todo. Se acaba un año más, nos volveremos a ver desde el 4 de enero. Y pues para todas y todos un fuerte abrazo. Está ya con nosotros, son las 9:10 a.m, ¿no? Y queremos comentarles a ustedes que pues desde las 9:30, recuerden, hoy es jueves y terminamos el año nada menos que con poesía. Con poesía, y lo hacemos desde Acción Poética Quito y Verso Libre. A ellos un abrazo, a todos los chicos y chicas de Verso Libre, de Acción Poética, igualmente un abrazo, como a todas las personas quienes se han acercado a nosotros este presente año. Ahora, 9:10 a.m, está ya con nosotros el señor Vicente Romo. Y en días pasados les habíamos comentado a ustedes que uno de los espacios emblemáticos, importantísimos de la ciudad de Quito, de su historia, pues abría nuevamente sus puertas luego de una restauración. Me refiero al convento de Santo Domingo. Bienvenido, Vicente. Gracias por estar con nosotros. Y mire, con esta entrevista acabamos el año. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación, antes que nada, por abrirnos sus puertas, para permitirnos exponer un poco a través de este medio toda la belleza que Santo Domingo puede ofrecer hacia la cultura, el conocimiento, la historia de todo nuestro país, porque, bueno, los conventos a lo largo de su historia, a lo largo de su estadía en nuestra ciudad, han sido testigos mudos de todo lo que han sucedido, actos buenos, actos malos, actos curiosos, cosas que a veces uno ya da por sentado, pero que en cierta forma tienen un génesis dentro de nuestra cultura quiteña, y fueron los conventos los que desde ahí fueron testigos, cómo sucedieron, sus personajes, quienes atravesaron y muchas evidencias que dejaron. En este caso, la exposición que hace el Museo Fray Pedro Bedón es la muestra palpable del arte quiteño, de la sensibilidad del quiteño que tuvo en la época de la colonia, desde el siglo XVI hasta nuestros días, que sigue teniendo dentro de esa sensibilidad cristiana, católica, cómo lo manifiesta dentro de sus diferentes materiales, que son lienzo, piedra, madera, metales, en fin. Qué interesante, Vicente. Mire, ¿Cuánto tiempo? Cuéntenos un poquito, ¿cuánto tiempo se demoró esta restauración, este remozamiento? Bueno, la restauración del museo como tal estuvo desde el mes de julio, desde mediados del mes de julio, a cargo del ingeniero Valdeón, Germán Valdeón, perdón. Él fue la persona que estuvo siempre encargada de ver los mínimos detalles. Me refiero principalmente a la parte técnica, lo que es iluminación, curar la humedad de las paredes para que las obras se encuentren en un estado óptimo, puedan ser perfectamente apreciadas por los visitantes, la iluminación, etcétera. Y todo esto se hizo con el debido aval, permiso del municipio de Quito y sus instituciones correspondientes. Ellos fueron los que nos asesoraron en los diferentes campos técnicos de todo esto. Como digo, fue desde mediados del mes de julio y recién el día 21 de diciembre, o sea, hace pocos días, fue la reinauguración del museo como tal, en la que estuvieron invitadas varias personalidades del municipio, autoridades eclesiásticas, autoridades civiles e invitados personales ahí de la comunidad. Qué interesante. Miren, amigas, amigos, realmente este museo Fray Pedro Bedón, después, como nos ha dicho ya pues Vicente, de algunos meses de restauración, pues abre nuevamente sus puertas. ¿Hay un costo para ingresar al museo, Vicente? Bueno, eso es parte de los detalles que todavía estamos puliendo. Si bien por el momento no... Ya se hizo la restauración, ya se hizo la reapertura. Por el momento todavía no estamos en una atención regular. Usted sabrá y como todos entenderán, estas últimas fechas de diciembre, fin de año, salen de vacaciones, empleados piden permiso, nos encontramos en los últimos apuros, en los corre-corres de fin de año, de Navidad. Entonces sí se vuelven unas fechas muy irregulares, muy difíciles para poder dar un servicio como se merecen los visitantes. Por el momento entonces estamos todavía, como digo, puliendo estos últimos detalles, y para el 4 de enero ya va a empezar a funcionar con normalidad. Las tarifas de acceso, en efecto, va a haber una tarifa. Por el momento no tenemos una muy clara, que ya se la va a exhibir a través de redes sociales con las que contamos en la actualidad, en Facebook principalmente, para poder dar a conocer a los visitantes y a la gente interesada para que puedan asistir. Obviamente, la visita ya no va a incluir solamente el museo, sino otros espacios del convento que también son de gran interés para los turistas, puesto que muchos también quieren ver ya no solamente la escultura, no solamente la pintura, sino también qué hay detrás de esa puerta, qué hay subiendo las gradas, qué hay en estos espacios que muchas veces llaman o atrapan nuestra curiosidad. Eso es absolutamente cierto. ¿Quién de nosotros alguna vez, visitando estas casas, diría yo, que son monumentales, no se nos ha ocurrido qué habrá detrás de esa puerta, ¿no? O simplemente cuando pasamos por una construcción de estas, decimos, qué belleza, cuánta historia estará ahí, cómo será por dentro. Y realmente nos cautivan esas inquietudes, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, eso es parte del encanto, la magia y hasta cierto punto el misterio de los conventos. Siempre han sido considerados edificios enigmáticos, misteriosos, tal vez por el celo y la clausura mismo, porque hay que mencionar una cosa, los conventos de Quito son espacios vivos. Son espacios que todavía albergan a su respectiva comunidad religiosa, que todavía se dedican a la función para la que fueron construidos, que es la clausura conventual de sus respectivos frailes, la formación religiosa, la formación espiritual, y claro, para todo este tipo de estudios, de desarrollo personal, hace falta ciertas condiciones que deben ellos, a las que ellos deben estar sometidos, y parte de esto es la clausura. Entonces, como digo, acoplando a la respuesta anterior, para no perturbar este ritmo de estudio, este ritmo de vida, este ritmo de formación, es que también hay que ver lugares que puedan satisfacer la curiosidad del visitante, pero que al mismo tiempo no irrumpa en la formación de las nuevas generaciones. Vicente, ahora que usted habla de clausura, ese es un tema apasionante, diría yo, porque alrededor de él hay muchos enigmas, ¿no? Así es. Muchas preguntas. Uh-huh. y se me ocurre una ahorita. Es decir, esto de hablar de clausura cuando hablamos de monjas, de curas, ¿no es cierto?, sacerdotes, religiosas, la clausura significa ciertamente no ver a nadie, no hablar con nadie. Bueno, no en cierta forma, no en el estado tan radical de la palabra, exactamente. Bueno, sí, digámoslo que en algún tiempo fue así. Así fue y esa era la rigurosidad. Muchos comentamos o recordamos que en nuestro pasado o en el pasado de nuestros abuelos, en las historias que nos comentaban, que sí, tal vez la sociedad era mucho más estricta en varios ámbitos, ya sea en el ámbito familiar, educativo, tradicional, de las costumbres que teníamos en nuestro hogar. La abuelita, el abuelito nos hacían cumplir las cosas al pie de la letra y muchas instituciones eran así. Ahora también cabe mencionar que sí, tal vez es esa fascinación que nos encanta pensar que todavía sigue siendo así las cosas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con varios padrecitos, hermanitos de muy avanzada edad, que son de esos tiempos, y que sí me comentan que en realidad eran así las cosas. Pero ya los tiempos han cambiado, ahora ya las nuevas generaciones, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene acceso al internet? Es mucho más difícil mantener esta clausura. Ahora, ¿no? Lo que sí se hace es tratar de mantener un poco, de hacer conciencia en las nuevas generaciones de que parte de la formación que ellos deben tener está en el silencio, está en el alejarse, en estudiar un poco, bueno, no estudiar un poco, sino más bien en alejarse un poco de las cosas que nos distraen a veces. Porque si bien el internet nos ayuda mucho en la comunicación, en los negocios, en tantas cosas, sí puede llegar a ser un punto una distracción. Una distracción cuando no se lo saben utilizar. Esta mañana está con nosotros el señor Vicente Romo. Y él es asistente al... Ramos. Vicente Ramos, perdón. Y él, pues, es asistente administrativo de todo lo que tiene que ver con el convento de Santo Domingo y sus museos. Precisamente la semana anterior ya nosotros comentábamos con ustedes, les hicimos una invitación para visitar este museo, Fray Pedro Bedón, y nosotros queremos ratificar nuevamente esta invitación. Después de muchos meses de restauración, el convento de Santo Domingo abre sus puertas al público y, como nos ha dicho ya pues Vicente, vamos a esperar que pasen estas fechas, ¿no?, festivas, para que ya en enero, en febrero, pues sepamos exactamente horarios, costos, y sin duda alguna habrá una gran aceptación a esta invitación. Así es, y simplemente pedir a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales, por el momento es Patrimonio Artístico Dominicano Fray Pedro Bedón en Facebook. Ahí estaremos mencionando, comunicando todos los detalles, aperturas, tarifas, que es lo que la gente más le interesa, ya que la condición económica es muy importante en la actualidad, pero que sí estaremos informando a través de estos sitios, correos electrónicos para las personas que son nuestros contactos, a través del municipio de Quito y las entidades encargadas pertinentes del turismo en el centro histórico. Ellos son también quienes nos han colaborado mucho en la difusión y también a controlar a la gente cuando lastimosamente a veces llegan y dicen, no pueden entrar porque estamos en restauración. Entonces sí se vuelve un poco incómodo, pero estas instituciones nos han ayudado a difundir que si por el momento Santo Domingo no se acerquen porque está en restauración, ahora sí, ya para enero ya vamos a funcionar, ya estamos atendiendo y ya vamos a poder exhibirnos al mundo. Vicente, le agradecemos enormemente su tiempo y pues que nos haya dado esta explicación. Y para estar atentos, ¿no?, a estar atentos cuando podemos ya ir a visitar ampliamente el Museo Fray Pedro Bedón en Santo Domingo. Sin duda alguna molestaremos su atención en unos días más, cuando ya esté abierto, cuando ya esté todo establecido, para conversar más sobre este emblemático museo. Correcto. Mil gracias. Son las 9:20 a.m. Amigas, amigos, seguimos con más música. Bueno, uno de los grupos tropicales

noche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito, para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Verso Libre, el segmento de Acción Poética Quito, aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM, dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. ¿Cómo están? Espero que estén preparados para escuchar en esta mañana de jueves y vivir la poesía. A pesar de nuestro retrato crudo de estas festividades, el cual, bueno, de una u otra forma puede o no coincidir con lo que usted cree, con lo que usted piensa o vive, vale la pena ver a nuestro alrededor y preguntarnos lo que pasa. Puede que encontremos o no la corroboración de lo que decimos, o quizás son puros delirios de una mente pesimista. Pero en el siguiente episodio y el último antes de Navidad, escucharemos historias navideñas, historias reales contadas por gente común. Los esperamos en la próxima entrega. En nuestro anterior programa prometimos eso. Así que sin más preámbulos, disfrutemos de la Navidad vista desde todas las casas que pudimos encontrar. Acompáñenos. Pero antes, comencemos con La Navidad de Gabriel García Márquez. Tal vez no sea la mejor, tampoco la peor, pero él tiene una manera muy interesante de explicar estas festividades. Estas Navidades siniestras, Gabriel García Márquez. Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad. Hay tantos estruendos de cometas y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de focos de colores, tantos pavos inocentes degollados y tantas angustias de dinero para quedar bien por encima de nuestros recursos reales, que uno se pregunta, si a alguien le queda un instante para darse cuenta de que semejante despelote es para celebrar el cumpleaños de un niño que nació hace 2000 años en una caballeriza de miseria, a poca distancia de donde había nacido unos 1000 años antes el rey David. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable, y no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso, sino social. Lo más grave de todo es el desastre cultural que estas Navidades pervertidas están causando en América Latina. Antes, cuando solo teníamos costumbres heredadas de España, los pesebres domésticos eran prodigios de imaginación familiar. El niño Dios era más grande que el buey. Las casitas encaramadas de las colinas eran más grandes que la Virgen, y nadie se fijaba en anacronismos. El paisaje de Belén era completado con un tren de cuerda, con un pato de peluche más grande que un león, que nadaba en el espejo de la sala, o con un agente de tránsito que dirigía un rebaño de corderos en una esquina de Jerusalén. Encima de todo, se ponía una estrella de papel dorado con una bombilla en el centro y un rayo de seda amarilla que había de indicar a los Reyes Magos el camino de la salvación. El resultado era más bien feo, pero se parecía a nosotros, y desde luego era mejor que tantos cuadros primitivos mal copiados del aduanero Rousseau. La mistificación empezó con la costumbre de que los juguetes no los trajeran los Reyes Magos, como sucede en España con toda razón, sino el niño Dios. Los niños nos acostábamos más temprano para que los regalos llegaran pronto, y éramos felices oyendo las mentiras poéticas de los adultos. Sin embargo, yo no tenía más de 5 años cuando alguien en mi casa decidió que ya era tiempo de revelarme la verdad. Fue una disolución, no solo porque yo creía de veras que era el niño Dios quien traía los juguetes, sino también porque hubiera querido seguir creyéndolo. Además, por pura lógica de adulto, pensé entonces que también los otros misterios católicos eran inventados por los padres para entretener a los niños. Y me quedé en el limbo. Aquel día, como decían los maestros jesuitas en la escuela primaria, perdí la inocencia, pues descubrí que tampoco a los niños los traían las cigüeñas de París, que es algo que todavía me gustaría seguir creyendo para pensar más en el amor y menos en la píldora. Todo aquello cambió en los últimos 30 años, mediante una operación comercial de proporciones mundiales, que es al mismo tiempo una devastadora agresión cultural. El niño Dios fue destronado por el Santa Claus. El niño Dios fue destronado por el Santa Claus de los gringos y los ingleses, que es el mismo Papá Noel de los franceses y a quienes todos conocemos demasiado. Nos llegó con todo: el trineo tirado por un alce, el abeto cargado de juguetes bajo una fantástica tempestad de nieve. En realidad, ese usurpador con nariz de cervecero no es otro que el buen San Nicolás, un santo al que yo quiero mucho porque es el de mi abuelo el coronel, pero que no tiene nada que ver con la Navidad, y mucho menos con la Nochebuena tropical de América Latina. Según la leyenda nórdica, San Nicolás reconstruyó y revivió a varios escolares que un oso había descuartizado en la nieve, y por eso se le proclamó el patrón de los niños. Pero su fiesta se celebra el 6 de diciembre y no el 25. La leyenda se volvió institucional en las provincias germánicas del norte a fines del siglo XVIII, junto con el árbol de los juguetes, y hace poco más de 100 años pasó a Gran Bretaña y Francia. Luego pasó a Estados Unidos, y esto nos lo mandaron para América Latina, con toda una cultura de contrabando: la nieve artificial, las candilejas de colores, el pavo relleno y estos 15 días de consumismo frenético al que muy pocos nos atrevemos a escapar. Con todo, tal vez lo más siniestro de estas navidades de consumo sea la estética miserable que trajeron consigo esas tarjetas postales indigentes, esas ristras de foquitos de colores, esas campanitas de vidrio, esas coronas de muérdago colgadas en el umbral, esas canciones de retrasados mentales que son los villancicos traducidos del inglés, y tantas otras estupideces gloriosas para las cuales ni siquiera valía la pena de haber inventado la electricidad. Todo eso en torno a la fiesta más espantosa del año, una noche infernal en que los niños no pueden dormir con la casa llena de borrachos que se equivocan de puerta buscando dónde desaguar o persiguiendo a la esposa de otro que acaso tuvo la buena suerte de quedarse dormido en la sala. Mentira. No es una noche de paz y de amor, sino todo lo contrario. Es la ocasión solemne de la gente que no se quiere. la oportunidad providencial de salir por fin de los compromisos aplazados por indeseables. La invitación al pobre ciego, que nadie invita, a la prima Isabel, que se quedó viuda hace 15 años, a la abuela paralítica, que nadie se atreve a mostrar, es la alegría por decreto, el cariño por lástima, el momento de regalar porque nos regalan, o para que nos regalen, y de llorar en público sin dar explicaciones. Es la hora feliz de que los invitados se beban todo lo que sobró de la Navidad anterior. La crema de menta, el licor de chocolate, el vino de plátano. No es raro, como sucede a menudo, que la fiesta termine a tiros. Ni es raro tampoco que los niños, viendo tantas cosas atroces, terminen por creer de veras que el niño Jesús no nació en Belén, sino en Estados Unidos. Boris, ¿qué hacías en Navidad cuando eras pequeño? ¿Cómo celebraban la Navidad en tu familia? Verás, en mi familia hacía lo fresco, lo típico que hacían de eso de la novena y esas cosas, loco. Pero más o menos hasta que tenía unos 10, 11 años. De ahí ya después ya fue cambiando mi pensamiento y yo dejé de festejar la Navidad, pero por mí. De ahí mis viejos seguían haciendo lo mismo y después mis papás también cambiaron de pensamiento. Más o menos a los 16, 17. Ya en mi casa ya no. Ya no hacen nada de novena, pesebres. ¿Realizan el árbol de Navidad o intercambio de regalos? No, no hacemos nada de eso. Es un día normal. ¿Cómo celebran la Navidad en tu familia? ¿O celebraban cuando eras pequeño? En Navidad en mi casa es una de las fechas más importantes del año y es una de las que mejor celebramos, en el que nos unimos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, ahora hacemos intercambio de regalos, una comida, jugamos, nos divertimos, compartimos entre todos y celebramos más que todo el espíritu de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Recordamos que Él vino al mundo, agradecemos por todo lo que hemos tenido este año, sea bueno, sea malo, damos gracias porque estamos unidos y seguimos juntos. ¿Realizaban novenas o el pesebre o cantos de villancicos o algo así? No. ¿Nunca, desde cuando eras pequeña? Sí. No, en mi casa no hemos hecho nada de eso. No, nunca no hemos preparado pesebre, cosas así, porque no hemos tenido tiempo. El árbol de Navidad y los árboles. ¿La diferencia entre la forma de celebrar de la Navidad en tu niñez y ahora? ¿Cuál será? Que hay más unidad en la familia, hay más amor y más paz, más tranquilidad. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo celebran la Navidad en tu familia ahora y tu niñez? Ha habido un poco de cambios. Al inicio era como que más unida y ahora es menos, cada cual por su lado. Sin embargo, de vez en cuando nos reunimos así, pero ya no es tanto como antes. ¿Realizan intercambio de regalos ahora? Poco. ¿Cuando eras chiquito realizaban pesebres, cantaban villancicos o algo por el estilo? No, eso nunca cantábamos, pero sí había amigo secreto. ¿Y armar pesebres o esas cosas? Eso no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Alguna diferencia entre las prácticas que realizan en Navidad cuando eras chiquito y ahora? Bueno, eso de que ahora ya no se realiza el intercambio de regalos. Sí pasamos en familia, hacemos una pequeña comida, el pavo y... pero poco ya. ¿Novenas tampoco, alguien religioso en tu familia? No, nunca hemos realizado novenas. Gracias, gracias Andrés. Jova, una pregunta. ¿Cómo celebran la Navidad en tu familia ahora y cómo celebraban cuando eras pequeño? Bueno, cuando éramos pequeñas sabían hacer reuniones en la casa de mi tía o de alguno de los familiares de mi papá. Y bueno, se hacía lo típico de intercambio de regalos, la cena, el pavo, todo. Ahora, también hay reunión el 24 con la familia igual, pero ya no estamos enfocados tanto en el hecho de que hay que comprar regalos o todo eso. Nosotros más es estamos enfocados en la unión familiar, en eso. Y también días antes, como colaboramos en una fundación, bueno, un orfanato, entonces también les ayudamos a las hermanas a entregar ropa, sí, o juguetes, o cosas que donan igual, a personas que vienen a pedir, y también nos vamos a otros sectores, donde están más alejados, sí. ¿Alguna costumbre como novenas, pesebres que hayan hecho antes o hagan ahora? Sí, bueno, eso tenemos desde que soy chiquita, armamos el árbol, el pesebre y también rezamos la novena. ¿Eso no ha cambiado? No, eso sí no ha cambiado, eso antes y ahora. Tal vez la forma en cómo lo hacemos, porque antes era como que solo rezado, ¿no? Ahora ponemos, o sea, con música, mi niño toca la guitarra, cantamos, igual rezamos y ya. ¿Cómo celebran la Navidad en tu familia antes, cuando eras pequeño, y ahora? Bueno, antes no recuerdo muy bien, pero sabíamos pasar en familia. Y ahora solo cierta parte de la familia va a la casa. Motivos de separación familiar, porque muchas personas viven por el norte. ¿Qué más puede ser? También hay familiares que viven en otras provincias, así que ya no podemos pasar unidos. ¿Alguna costumbre como novenas o hacer el pesebre que hayan hecho antes o lo continúen haciendo ahora? Se solía hacer y se suele hacer el pesebre entre familia, ¿no? ¿Qué más se puede decir? La cocina siempre, la comida se cocina entre familia, mamá, abuelita, nietos. Se mantiene esa costumbre. ¿Se reúne toda tu familia o tratan de reunirse toda tu familia? Los que somos más allegados, sí, siempre. Llevamos más y familia cercana. Hola, Kevin. ¿Cómo celebraban la Navidad antes en tu familia y cómo la celebran ahora? Cantábamos, mamá, ¿dónde están los juguetes? No, o sea, cuando era niño, sí, teníamos como que más ese espíritu navideño. Y o sea, nos reuníamos siempre en la casa de mi abuelita. Nos compraban todos los niños, los compraban regalos, la funda de caramelos. Acostumbrábamos a rezar la novena. Nos reuníamos, de ahí ya compartíamos ese día. La pasábamos bien entre todos. Mis tíos suelen tocar la guitarra, pasillos, boleros. Ahora es como que un poco ya más desapegado, o sea, por el mismo hecho, no sé si es que por el mismo hecho de crecer o de tener un pensamiento cada vez que cambiante. Es como que ahora sí nos reunimos, pero ya no es con la misma intensidad, con la misma emoción, como cuando tú eras niño y te daban un juguete, una funda de caramelos, y te sentías la persona más dichosa de la vida. Ahora es como que más, un poco menos, se ha perdido un poco esa emoción. Ya no es, ya, desde mi punto de vista, ya no es un festejo religioso, o sea, que el motivo principal haya sido un motivo cristiano, sino ahora ya es más como que un festejo o una reunión de fraternidad entre mis primos. ¿Se siguen reuniendo todos de tu familia? Ahorita, con los que nos llevamos más, sí. O sea, son algunos tíos, mis primos, con los que somos los más allegados. De ahí, sí se ha desunido un poco la familia por el mismo hecho de que tengo mi pa y mis tíos y primos que viven en España. Con ellos nos sabíamos reunir cuando éramos pequeños, entonces ahora que ya se fueron es como que se ha perdido un poco esa unidad. Pero de ahí en sí, sí siempre nos estamos reuniendo, pero ya no es la misma emoción, como quien dice. ¿Alguna costumbre como hacer no sé, el pesebre, intercambio de regalos, juegos, que se haya perdido o las continúen haciendo? Sí, así acostumbrábamos a rezar la novena, como te decía, intercambio de regalos cuando éramos niños. O sea, cuando éramos niños solo como que los adultos se encargaban de comprar los regalos y todo. Ahora es más el sentido de que hacemos... Bueno, en los anteriores años hemos practicado el amigo secreto, hemos jugado así entre mismos de la familia, hacemos intercambio de regalos, acostumbramos a... mis tías preparan el pavo navideño, una cena familiar. De ahí igual, siempre... Eso es algo que sí valoro y que no se ha perdido, es que mis tíos siempre han tenido la música presente. Es si sea cualquier evento, por el más simple que sea, siempre están entonando alguna canción. Hola Gaby, ¿cómo vivían la Navidad en tu familia y cómo la viven ahora? ¿Cómo vivían? ¿Cómo que hacían? O sea, ¿qué juegos hacían, intercambio de regalos, hacían la novena o lo continúan haciendo, cosas, las tradiciones? O sea, pero yo creo que cuando eres niño así sea una tradición la Navidad, te hace feliz porque es como que aún no tienes... O sea, de niño tú piensas que es como que, la Navidad, va a llegar Papá Noel y te dan caramelos, y eres feliz con eso, o sea, no necesitas nada más. Pero cuando ya creces es como que ya la Navidad, como te hacen ver como que la Navidad es regalos y cosas así. Ya cuando ya creces ya es diferente, porque ya no hay, o sea, como esa chispa de antes, sino que es como que ya la pierdes y ya te da igual, o sea, como que ya... Es el amigo secreto y los regalos y la cena y que hay que vestirse bien para la cena y no sé qué. Entonces ya es como algo sin sentido, así como algo que... Así como que ya te toca hacer porque tienes que pasar en familia, porque si dices no voy a pasar, vas a pasar solo. Entonces ya es como algo que te toca por obligación. ¿En tu familia se reúnen? Sí, todos los años se reúnen, hacen la cena, al otro día el almuerzo del 25, es... ¿Han perdido? ¿Lo hacían antes y lo hacen ahora las reuniones? Sí, las reuniones han sido siempre, toda la vida, hasta ahora. ¿Y asiste toda tu familia o sea, has perdido personas? No, sí se ha perdido bastante personas, pero es porque ya cada uno tiene su familia, entonces ya les toca ir a sus otras familias, por ejemplo. Ajá. ¿Y alguna religiosa tal vez que hayan tenido? O sea, verás, mi abuelita siempre hace la novena, todos los años. Pero eso también, por ejemplo, yo no es que sea tan religiosa, pero o sea, para acompañarle a ella es como que lo hago. O cuando estoy allá lo hago, ahora que ya estoy acá ya no le veo, solo le veo el 24 que voy a la cena. ¿Cómo vives la Navidad ahora y cómo la vivías cuando eras niño? Difiere mucho. Difiere mucho. Cuando era niño pedía cosas... Bueno, sí, pedía como todo niño quiere juguetes, así. Entonces pedía un juguete y ya me sentía feliz, en cierto modo. De ahí, ya de grande lo que pido son cosas más internas, como quien dice. Como decir, estar tranquilo, estar contento, tener unida a mi familia, eso es lo que ha cambiado. ¿Alguna tradición que hayan, que sigan haciendo en tu familia, como alguna tradición religiosa, alguna tradición familiar? ¿Qué hacen en Navidad? Verás, más bien hemos sido medio desapegados en ese sentido nosotros. A diferencia de todo el común de los mortales, es que siempre se reúne y la cena y tanta cosa y tanta algarabía, ¿no? Nosotros somos un poquito más serios en mi casa y, bueno, la cuestión es que estemos reunidos y que no sea el pavo, como quien dice, pero que sea una comidita chévere y que estemos unidos. ¿Se reúne toda tu familia o solo los más cercanos? Yo creo que los más cercanos sería. Sí, los más cercanos nos reunimos, somos 4 personas en mi casa y eso. ¿Han intentado reunirse toda su familia? Sí hemos intentado, pero lo que queda de mi familia, o sea, la mayor parte de mi familia no vive aquí en Quito, sino en Una parte vive en Guaranda y otra parte vive en La Tacunga. Pues por eso es un poquito difícil a veces. ¿Cuál es tu opinión acerca de las de los sentimientos que se muestran en Navidad? ¿Te parecen sinceros o no te parecen sinceros? En gran cantidad a mí me parece que es más una obligación. A veces estamos obligados por la fecha y por la tradición. La tradición y las costumbres muchas veces son las tradiciones importadas de otro país, pero bueno, es un pretexto para sentirnos unidos. Sí, en ese sentido sí está bien, pero en el sentido de que sea obligación no me parece a veces. Hola Dani, ¿cómo celebran la Navidad antes y cómo celebran la Navidad ahora en tu familia? Creo que no ha cambiado mucho, la verdad, porque desde que me acuerdo siempre en Navidad, o sea, mi familia se reúne. Tal vez eso sí cambió, porque antes cuando mi abuelito vivía, él era como que él era el punto de reunión de toda la familia. Entonces era como que todos mis primos, mis tíos iban a Guaranda y nos reuníamos y hacíamos la cena y entre todos. Igual, o sea, todos nos dábamos regalos, o sea, pasábamos un tiempo lindo entre familia. Y ahora también, pero ya no con todos mis tíos, sino es como que más con los que como que siempre estamos. Entonces es como que decimos ya vamos a hacer la cena entre tal y tal y tal tío, y nos reunimos en la casa de mi prima Gaby. Y todos, o sea, bueno, no es obligación no tener que dar el regalo, pero por lo general siempre nos damos regalos. Pero es muy divertido porque no es la típica de que, toma tu regalo, sino que se supone que siempre tenemos que hacer algún juego o alguna dinámica o alguna cosa para que obtengas tu regalo. Y también la última vez hicimos algo de dar un regalo como que no material sino espiritual, bueno, algo así, ya, en el que se suponía que tú le dabas a la persona que te tocó un regalo. Por ejemplo, a mí justo me tocó a mi mamá, entonces yo le decía que le daba el regalo de la paciencia porque es muy enojona y cosas así. Entonces era como que también hacíamos de ese tipo de intercambio de regalos a pesar del otro, y hacíamos la cena y nos quedábamos conversando, hacíamos un montón de juegos. Siempre hacemos un montón de juegos entre todos, entonces me gusta porque siempre pasamos juntos y pasamos bien un momento en familia. Y también que, o sea, por el motivo de recordar el nacimiento de Jesús, entonces sí, creo que paso bien la Navidad. ¿Alguna tradición religiosa que tienen o que hayan perdido? No, ninguno. O sea, ponte, es como que siempre leemos, primero es la novena, siempre. Todas las veces la novena, rezamos, cantamos los villancicos, cosas así, y luego sí ya podemos empezar con juegos, con esas cosas. Pero yo creo que mi familia sí se mantiene un montón eso de todas las tradiciones que tenemos. Bueno, eso es todo, amigos. Pueden sacar sus propias conclusiones de todos estos testimonios. Desde el segmento Verso Libre, les deseamos una feliz Navidad. Que disfruten de estas fiestas, sea como sea que acostumbren a hacerlo. Muchas gracias. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves, a las 9:30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.